Así es, buenos días, y tal y como nos comentaba Rocío, nos vamos a quedar pues durante los próximos minutos con el primer encuentro de actualidad relativo a novedades en torno a Guadalinfo. Vamos a ir hasta el centro Guadalinfo de nuestra localidad y en ese sentido vamos a fijarnos en las iniciativas que van a llegar en las próximas semanas, hasta el parón en principio de algunas semanas por motivo estival. Pero hasta entonces, además, hay un protagonista, la robótica, ahora lo vamos a ver, va a ser uno de los protagonistas en lo que se refiere a las iniciativas formativas que se van a desarrollar en estos próximos días, próximas semanas, en el centro Guadalinfo de nuestra localidad. Con su dinamizador vamos a hablar durante los próximos minutos. José Luis Aránegas, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, la robótica va a centrar gran parte de la atención en las próximas semanas, ¿verdad?, en Guadalinfo. De hecho, pues los monitores, los dinamizadores de los centros de Guadalinfo, no sé si todos o algunos de la provincia, pues estuvisteis en un curso al respecto estos días atrás, ¿no? Sí, bueno, se ha implantado un proyecto piloto en lo que es la red Guadalinfo, en el sentido de introducir el tema de la robótica y la impresión 3D en los centros. Y bueno, pues se hizo una selección, o se pidieron voluntarios en principio para poder acceder a formar parte de uno de los centros que iban a impartir estos talleres. Y en el caso de Cádiz soy el único que, bueno, pues en este caso, después de la entrevista y demás, pues fue seleccionado para hacer la formación propia que íbamos a tener nosotros como dinamizadores para poder impartir estos talleres, y también la entrega de unos kits de robótica para que podamos poner en marcha estos talleres de robótica pues aquí en el centro. En total somos 32 centros nada más en Andalucía. Sí. En el caso de Cádiz, pues Ubrique es el único que ha entrado, y bueno, pues en este mes de julio, pues indudablemente, lo que se nos pide como proyecto piloto que es que programemos esas actividades y empecemos a trabajar con esos kits que nos han entregado y poner en práctica un poco los conocimientos que nos han hecho llegar en el curso en el que hemos participado. Un ámbito este de la robótica que además ya anunciamos, nos comentaba, ¿no?, hace un tiempo, que iba a ser protagonista. No solo porque lo digamos nosotros, sino que, bueno, se está viendo, ¿no?, a nivel mundial, ¿no?, que va a ser sin duda uno de los grandes nichos del mercado laboral, y que por tanto es importante formarse en ese sentido, ¿no? Sí, porque bueno, la robótica está prácticamente en todos sitios, ¿no? Es una consecuencia lógica de todos estos avances tecnológicos. Y hoy, bueno, pues cuando uno dice robot, piensa un poco en esa infraestructura parecida a un humano, con pies, cabezas y manos, pero el robot no es relativamente eso, sino que robots tenemos hoy en día, estamos ya rodeados por, uh-huh, por piezas robóticas que hacen determinados elementos repetitivamente y lo hacen muy bien y muy rápido en cualquier electrodoméstico, en cualquier maquinaria, hay ya elementos robóticos, y bueno, lo que bueno se presume es que indudablemente va a hacer falta de demanda de empleo de ese tipo a la hora de, yo qué sé, pues de controlar esos robots, programar esos robots, crearlos incluso. Entonces, bueno, como nos decía el monitor que nos impartió la formación, ya no es tanto de podemos llamar esto de talleres de robótica, sino talleres de preingeniería, porque realmente lo que vamos a enseñar a los niños, y no tan niños, porque también programaremos para adultos, para que tengan también la posibilidad de acercarse a este mundo y vean cómo podemos diseñar, no un robot de pies y manos, ¿no? Ya digo, sino cualquier elemento que pueda hacer algo de forma repetitiva y controlada. Y realmente lo que estamos preparando es, pues, lo que vamos a hacer es intentar preparar a la juventud a que tenga conocimiento de cómo se hace eso, y de que podamos despertar en ellos el interés por la ingeniería también, ¿no? Que, bueno, pues son profesiones que seguramente van a ser profesiones de futuro. Hmm. ¿Cómo se va a traducir en el caso de nuestra localidad, que ya nos comentan, ¿no? La verdad es que ha sido seleccionado el único en toda la provincia, así que este taller a nivel andaluz se va a poder desarrollar únicamente en el centro Guadalinfo de Ubrique. ¿Y cómo se va a plasmar? Sí, bueno, pues en principio lo que tenemos, bueno, en realidad son 32 centros en toda Andalucía los que vamos a ponerlo en marcha, ¿no? Son 32 centros repartidos entre todas las provincias andaluzas, ¿no? En el caso de Cádiz sí que soy el único, pero en otras provincias, al menos en Granada, pues hay 4 centros, en Málaga hay 3, ya que hay diferencias. Hemos creado también una comunidad para estar interconectados, para poder intercambiar proyectos entre los centros, lo que está haciendo uno, pues que lo podamos replicar los demás en los demás centros. Ya estamos pues en este mes de julio, que ya creo que acaban todas las formaciones, esta semana creo que ya tocaba a Sevilla, a la provincia de Sevilla, pues el reto es por lo menos montar una actividad o un par de actividades relacionadas con este tema. Y básicamente lo que vamos a hacer es un taller de iniciación a la robótica, en el que vamos a explicar qué es esto de la robótica para país orientado a niños de 8 a 12 años, y tú digo, el primero va a ir para esa edad. Solamente va a haber 6 plazas disponibles, porque realmente lo que nos han entregado son 3 kits de robótica, o sea, son unos 3 maletines con diferentes componentes que podemos intercalar e interconectar a una placa y que, bueno, pues que hagan determinadas cosas. Y entonces lo suyo ahora mismo, lo que nos han recomendado es que pongamos a 2 niños por cada kit, ¿vale? Para que se ayuden mutuamente, para que no sea un trabajo simplemente individual de cada uno. Por lo tanto, solamente tendremos plazas para 6. Yo sé que se van a apuntar mucho más de 6, porque ya lo hemos tenido con otras experiencias. Pero intentaremos, bueno, pues el orden de inscripción no va a tener nada que ver, sino que vamos a evaluar un poco, pues que sean parejos en cuanto a edad, que tengan conocimiento, a lo mejor que hayan estado en los talleres que hemos hecho antes, por ejemplo, de programación en Scratch, o sea que veremos un poco cómo lo seleccionamos. Si hay mucha demanda, pues incluso a lo mejor ponemos 2 o 3 grupos diferentes, ¿no? Pero en principio queremos marcarnos el reto de hacer uno, de hacerlo bien, y ya digo, se trata de inculcar en esos menores la idea de construir su propio robot, que ya digo, no tiene por qué ser algo con pies, manos y cabeza, sino que puede ser un coche que ande hacia adelante, que evite los obstáculos o que siga una línea, o puede ser como bueno, en el caso del proyecto que hicimos en la formación, un campo de minigolf, ¿vale? Donde se interactúa con ese campo, dependiendo de que la bolita entre en un boquetito o de que choque con una pared. Pues toda la robótica va a hacer que el juego haga cosas diferentes, ¿no? Entonces, ya digo, vamos a programar, nuestro objetivo es programar uno, si hay mucha demanda, pues intentaremos crear 2 grupos o incluso 3, porque vamos a dejar un poco toda la programación de julio en función a esta demanda, para que no se quede ningún niño tampoco con las ganas de hacerlo, ¿no? Y bueno, aplazar todas las actividades que normalmente hacemos con otros grupos y otros colectivos para darle prioridad a esto, simplemente por irlo a andar y saber un poco cómo se desarrollan los centros de Guadalinfo, los 32 que vamos a interactuar, cómo se desarrolla esta actividad. Como nos decía, lo cierto es que ya ha habido pasos previos, podemos decir, en el caso de Guadalinfo en Ubrique, con esos cursos también, talleres de programación de Scratch, ¿no? Y bueno, pues esto podría ser, dentro que cabe, ¿no?, una continuación, al menos trabajándose en la misma línea, ¿no? Sí, bueno, la programación que se utiliza ahora, que vamos a utilizar para programar el robot que construyamos, pues la programación es algo distinta, en el sentido que no es el mismo lenguaje de programación, pero sí que funciona básicamente igual, es como una especie de puzzle, donde vamos metiendo las órdenes, vamos encajando órdenes una detrás de otra y el robot va a ejecutar esas órdenes conforme nosotros lo hayamos programado, ¿no? Por eso, quien haya programado en Scratch, pues ya sabe la mecánica de programación, en este caso con BitBlock, que es el programa que se utiliza, y le va a costar mucho menos trabajo, ¿no? Va a saber lo que es un bucle, va a saber... O sea, hay cosas, conceptos que, bueno, pues no vamos a tener que explicarlo de nuevo si se tienen conocimiento, aunque ya digo, no es condición en este caso para que se entre o no se entre, ¿eh? Vamos a ir buscando un poco que sea homogéneo, que haya niños y niñas, que la edad sea lo más parecida, o sea, que no haya niños de 8 años que tengan que interactuar con niños de 12, porque, bueno, las mentalidades son diferentes, las creatividades también, y, bueno, pues los intereses de uno a lo mejor no coinciden con los intereses del otro, ¿no? Entonces, bueno, pues que hacer un grupo, bueno, tenemos posibilidad de hacer parejas de 8, parejas de 10, parejas de 12, bueno, pues intentaremos que las parejas sean de la misma edad y, bueno, pues que haya esa variedad, ¿no? Yo digo, si hay mucho más niños, pues haremos de grupo e intentaremos que darles cabida, ¿no? Uh-huh. El desarrollo es muy simple, es simplemente conocer los principios básicos de lo que es la robótica, lo que estamos hablando, lo que es un algoritmo, hablando en programación, lo que queremos que haga el robot y cómo decimos que lo haga, ¿no? Y luego, pues, el kit que tenemos es un kit donde vienen de determinados sensores, viene una pequeña placa donde se interconectan todos los sensores y los actuadores. Y, bueno, pues a lo mejor hay un sensor de ultrasonido que detecta, pues, si hay un objeto delante o hay un LED que se enciende o que se puede apagar, un motor, o sea, diferentes elementos que luego hay que integrar. Y decimos, bueno, pues quiero fabricar un coche, pues necesitaré un motor que le dé propulsión a la rueda. Necesitaré unas luces, pues, o sea, a modo de intermitente, si voy a girar a la izquierda, voy a girar a la derecha. Pero en realidad nosotros lo único que tenemos son esas piezas. Aquí hay un componente después en estos talleres que también vamos a desarrollar, que es la creatividad, en el sentido de utilizar materiales reciclados, pues porque el coche hay que fabricarlo. No, lo único que tenemos son los componentes para darles movimiento a las ruedas y demás, pero las ruedas hay que sacarlas de algún sitio, la carrocería del coche pues hay que sacarla de algún sitio, y todo eso serán casi trabajos, podemos decir que son trabajos manuales, donde los niños pues van a tener que utilizar pues elementos, vamos a poner más o menos así, elementos sobre todo reciclados, que no haya que comprar absolutamente nada. Cualquier caja que encontremos, los tubos del papel de cocina, cualquier elemento que podamos tener en la casa que normalmente se tiran, pues lo vamos a intentar que los niños lo recuperen pues para fabricar esos objetos. Un coche, un avión, un juego, o sea, llega la creatividad de ellos y podamos aplicarle los elementos de robótica de ese kit. Por tanto, bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes, taller de iniciación a la robótica. Nos estás hablando, José Luis, del mes de julio. ¿Cuánto tiempo? Sí. Supongo que ya además sería por la mañana, en horario matinal, una vez que ya no hay clases, en los centros escolares. Coméntanos. Sí, el taller en principio van a ser 2 días en semana, porque como solamente tenemos en este mes de julio, tendremos abierto desde primeros hasta el 20 de julio, porque ya la siguiente semana estoy yo de vacaciones, entonces pues solamente nos quedarían 3 semanas para hacer la actividad, con lo cual si lo hiciéramos en un solo día pues apenas daría tiempo a fabricar nada, ¿no? Entonces lo hemos puesto 2 días en semana, martes y jueves, de 10 a 11 y media aproximadamente, sería de 10 de la mañana a 11 y media de la mañana aproximadamente, digo aproximadamente porque a lo mejor un día nos retrasamos un poco más y otro día pues terminamos un poquito antes, ¿no? Pero más o menos hora y media es la duración de cada sesión y con ponerlo los días pues lo que hacemos es que ganamos que tenemos 6 sesiones en este mes. Normalmente serían 4, ¿vale? Una sesión por semana, pero bueno, como tenemos esa última semana que perdemos, pues hemos pensado, bueno, he pensado que podría ser mejor hacerlo 2 días en semana y que nos sobren sesiones pues para terminar de decorar o de perfilar o de mejorar el proyecto que se haga, ¿no? Uh-huh. Ya digo, serían este primer taller que hemos puesto, que vemos que hay otro grupo, pues crearíamos otro grupo a continuación, si este es de 10 a 11 y media, pues de 11 y media a 1 aproximadamente, ¿vale? Ya dependiendo un poco también del volumen de niños que se quieran inscribir. No sé si, José Luis, ese taller iría acompañado de algún otro también en esas semanas o en principio se va a centrar en este de robótica. No, hay un taller también, de hecho no estamos, porque como la semana pasada estuve de formación, no he podido hacer toda la programación, estoy en ello en esta mañana. Sí que hay otro curso también, otra actividad que vamos a hacer ya para este más para estudiantes y demás que me lo están pidiendo, es un taller de hoja de cálculo, de hoja de cálculo empezando un poco de cero, que vamos a hacer todos los viernes de 9:30 a 11:30 también aproximadamente, en el que vamos a iniciar a los jóvenes que quieran, pues al uso de la hoja de cálculo. Sobre todo esto está muy pensado para estudiantes que ya pues han venido varios por aquí, de que bueno, pues claro, les hace falta ya el tema de ofimática, de las universidades y demás, pues se está empezando a trabajar, en oposiciones también se está empezando a pedir estos conocimientos, y bueno, pues nos hemos decidido a programar este taller de hoja de cálculo, que empezaremos, ya digo, el viernes 7 de julio, comenzaría, y sería de 9:30 a 11:30, ¿vale? También del viernes 7 al viernes 21. Serían tres sesiones, que luego, una vez que vuelva de vacaciones, volveremos a engancharlo con otras tres sesiones, un poco el nivel básico, iríamos al nivel un poco más avanzado, ¿no? Y también, lo que no tengo el día concreto, que podría ser que sea los miércoles por la mañana también, de 10 a 12, un taller de correo electrónico también para adultos, en el sentido de que, bueno, pues aquellos que no conozcan cómo se maneja el correo electrónico, pues puedan también aprender a manejarlo y a crearse su cuenta y a ver qué rendimiento, qué utilidad le pueden sacar al correo electrónico, ¿vale? Y después nos quedan algunos días por aquí que lo que iremos será insertando talleres, por ejemplo, de móviles o la presentación de un proyecto que vamos a poner en marcha relacionado con el tema de la cocina. Es una comunidad social en torno a la gastronomía, algo nuevo que vamos a poner en marcha desde el Centro Guadalinfo de Ubrique, pero que también va a tener su replicación en los centros Guadalinfo de la provincia de Cádiz, ¿no? Pues darlo a conocer un poco a los ciudadanos, qué es lo que pueden hacer ahí, qué es lo que van a poder encontrar, qué es lo que se espera de ese proyecto, y también, bueno, lo que pasa, no tenemos los días porque queremos buscar las horas adecuadas y demás, y a lo mejor contactar con determinados colectivos para que los podamos invitar y podamos trabajar con ellos. Por esto que ya nos anunciaste en su momento, que se estaba empezando a fraguar y que por tanto va cogiendo forma, ¿verdad? Sería un punto de encuentro. Sí, ya tiene la página web, que es la base de ese proyecto. En realidad es como una especie de red social, sin llegar a ser una red social, le llamamos mejor comunidad social, en torno a la que la gente puede compartir recetas, pero bueno, se va a incidir en otras actividades y eventos anejos que, bueno, pues vamos a intentar desvincular, hacer el camino de vuelta, ¿no? Hemos ido de encontrarnos siempre cara a cara, a irnos a la red y encontrarnos virtualmente sin vernos cara a cara, y bueno, pues esta comunidad lo que va a intentar es recuperar que volvamos otra vez a vernos cara a cara, o sea, que podamos quedar en citas para aprender a cocinar, o en citas para escuchar a un cocinero invitado, o en citas para, bueno, pues simplemente para comer incluso. Y por cierto, ¿cuál sería la web para ir visitándola ya? Sí, sí, la podemos decir porque en teoría ya funciona, funciona medio que. No es fácil. Ya digo, todo esto es con participación de personas, y sobre todo el grupo que está participando son personas mayores, ¿no? Un grupo que es bastante activo, que viene durante todo el año y al que yo les propongo todos estos retos y ellos aceptan, ¿no? La página es nocomasolo.com. Nocomasolo.com. ¿Vale? Si entran ahí, bueno, pues bueno, cualquiera puede entrar y nos va a servir un poco también de testeo, ¿no? De ver si falla algo más y demás. Bueno, pues simplemente va a haber, ahora mismo hay muy poco contenido, lo que va a haber son tres o cuatro recetas de cocina que hay ahora mismo en modo de prueba, algunos artículos de blog hablando sobre gastronomía o sobre temas de interés sobre la gastronomía, y bueno, pues se va a poder registrar, y en el momento en que uno se puede registrar, pues uno pues puede desde hacer comentarios, buscar amigos a otros amigos que haya registrado ya en la web, solicitarle su amistad, entrar en determinados foros para, bueno, pues preguntar, hablar, comentar, difundir lo que ellos vean conveniente, y por supuesto eso, el escribir una receta de algún plato que ellos hagan de una forma muy fácil. Eso sí que hemos intentado buscar, que en muchos sitios, bueno, pues tienes un editor de texto, viene cosas que la gente no entiende, y nosotros simplemente hemos puesto una descripción y que el propio usuario pueda poner paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, los pasos que necesite, describirlo, si quiere meter una foto puede meter una foto, si quiere meter un vídeo pues también puede meter un vídeo, pero todo de una forma muy muy amena, muy fácil, muy intuitiva, que no haga falta pues ser un experto en informática para escribir un blog. Pues estoy ya dentro de la página y la verdad es que está bastante bien, hombre, empezando, pero ya tenéis por aquí varias recetas. Estoy viendo los gañotes, mejillones a la marinera, gazpacho de guisantes y menta, tortilla de patatas con chorizo, o sea que poco a poco introduciendo aportaciones. Sí, son a modo de prueba, un poco para testear la plataforma. Había muchos fallitos, porque claro, no encuentras algo que sea específico para hacer. Esto está hecho con, también un poco lo hemos explicado aquí en los talleres, ¿no? Está hecho con un gestor de contenidos para blog, que es WordPress. El que más o menos conozca el tema de los blogs, pues sabe que es para crear un blog, pero nosotros lo hemos convertido con determinados plugins y demás en una especie de comunidad social, ¿no? Comunidad o red social, donde la gente, uno, pues se puede dar de alta y puede establecer incluso amistades a nivel tipo Facebook, donde, bueno, pues yo le solicito amistad a fulanito me la concede y ya puedo hablar con él, puedo chatear, puedo compartir cosas y sobre todo, bueno, pues lo que estamos viendo es la segunda parte, que es, ya que hemos entrado y nos hemos conocido a través de esa red social, pues encontrarnos fuera de esa red social, o sea, encontrarnos cara a cara y demás. Esto ya lo empezaremos a trabajar seguramente después del verano y haremos alguna que otra actividad o evento en el cual pues ya nos podamos poner en marcha, ¿no? Pero en este caso, en este verano, pues lo que vamos a hacer es eso, invitar a todos los que quieran acercarse, conocer, aprender lo básico de cómo darse de alta, de cómo se mete una receta, de dónde encuentro lo que estoy buscando dentro de esa red social, y haremos diferentes sesiones en este mes de julio y también luego en la segunda quincena de agosto y septiembre, que bueno, pues son meses que las actividades normales pues no las puedo llevar a cabo por tantos días de vacaciones o de fiesta que hay por medio, y puedes hacer estas actividades en días sueltos y demás. Pues por tanto, las personas que nos estén escuchando y pues les puede interesar, ¿no?, este blog, esta comunidad culinaria, pueden participar, lo digo porque veo por aquí también la forma de contactar y demás, es algo abierto, imagino, ¿no?, la participación, digo, ya que estamos dando la difusión, ¿no? No hace falta ser el cocinero de turno o el cocinilla de turno, pues bueno, pues puede ser simplemente un mero visitante y comentar la receta o publicar una opinión o siempre desde, hombre, guardando un poco las formas y el respeto a los demás, pero se puede ser participativo en esta red sin tener por qué estar obligado a colgar recetas y demás, sino bueno, pues hay foros donde a lo mejor pues queremos que haya, por ejemplo, uno de trucos de cocina y demás, bueno, pues cualquiera sabe algún truquillo, tiene su truquillo para cualquier cosa, ¿no? Pues simplemente hay la posibilidad de aportarlo. Y es de una forma muy fácil, o sea, no hay que aprender informática para saberlo. Sabiendo manejarte un poco en Internet, ya es suficiente. Pues no comas solo, con doble S sería no comas solo, evidentemente, sí, tal como se dice. Y podéis ver aquí recetas, blog, comunidad, foros que se van a ir creando, todo en sus primeros pasos, pero bueno, pues mientras más difusión, evidentemente, más posibilidades, ¿no?, de que esto vaya creciendo y que el proyecto vaya dando esos pasos que se van a ir dando en las próximas semanas, tal y como nos está comentando José Luis Aranegas. Otro de los talleres, iniciativas que vais a abordar, por tanto, en el mes de julio, y supongo que además, en general, ¿no?, además, como nos has comentado antes, ¿no?, el perfil del usuario cambia en relación al Centro Guadalinfo, en el sentido de que ya pues se suman más estudiantes que están ahora en vacaciones y por tanto un poco por ahí también los talleres que nos has comentado, ¿no? Enfocándolo a eso, ¿no? Sí, sobre todo el tema de los niños, nos ha venido muy bien el tema de robótica, por eso incluso todo el proceso de selección y de formación ha sido un poco, hemos tenido que estar pues, la semana pasada casi toda la semana fuera, claro, en un curso intensivo porque queríamos que el mes de julio, que era el propicio, julio y agosto, pues podamos hacerlo. En agosto volveremos, ¿no? Yo tengo la primera quincena de agosto, podemos decir, la primera semana de la última semana de julio y la primera quincena de agosto. Lo que queda de agosto volveremos a programar otros talleres, con lo cual yo a todos los niños y, bueno, en este caso me estarán escuchando los padres, a todos los padres que crean que les puede interesar a su hijo, yo creo que se van a divertir mucho, van a ser unas mañanas muy completas, porque además digo, hay mucho de trabajo manual, de tener que recortar, de tener que pintar, de que tener que dibujar, que diseñar incluso, ¿no? De que pensar qué es lo que van a hacer, porque vamos a trabajar por proyectos, o sea, cada pareja que va a coger un kit va a trabajar en un proyecto, en definitiva, en crear algo, ¿vale? Y para crear algo se van a tener que buscar las mañas. Yo solamente aquí le vamos a dar los componentes electrónicos, robóticos, para que se ayuden, para que se hagan algo, ¿no? Pero todo lo que va a adornar ese robot y todo lo que va a hacer ese robot, indudablemente lo van a tener que buscar, y lo van a tener que buscar sobre todo eso, basándose en el reciclaje, ¿no? En lo que tengan en casa que, bueno, pues normalmente tirarían, pues vamos a intentar darle un segundo uso y convertirlo, pues, en eso, en un robot, en un juguete, en algo que bueno, pues les pueda dar la satisfacción de haber hecho algo que bueno, pues poco a poco lo vaya motivando y lo vaya incentivando a tener conocimiento sobre robótica. Y bueno, el tema de impresión 3D, que lo único que falta es que no tenemos impresora 3D, es lo malo, pero sí que vamos a también a ver que los niños aprendan a diseñar objetos en determinados programas. Hay un programa muy facilito para ellos, en el que ellos pueden construir o pueden diseñar cualquier objeto 3D, que luego sería tan fácil como mandar el archivo e imprimir la impresora de 3D. Claro, ese último paso es el que nos va a faltar porque no tenemos. Impresoras 3D todavía no son muy asequibles, pero que bueno, pues son conocimientos que se pueden tener ahí, que el día de mañana seguramente le van a hacer falta. Otro de los aspectos, ¿no?, que además nos ha venido comentando, claro, en esta serie de ámbitos formativos es cierto que el coste es muy importante, ¿no? Digo, sobre los materiales, sobre la tecnología que se utiliza, en el tema de la robótica, ¿no? Contáis con unos kits determinados, o si hablamos de también la impresora 3D, evidentemente, contar con esa impresora, lo complicado, y el coste lo que hace que se frene un poco más, porque evidentemente el interés de cara al futuro existe y está claro, ¿no? Sí, el coste un poco aquí lo que te echa para atrás. Uh-huh. En este caso, Guadalinfo, el consorcio Fernando Reyo, pues ha apostado por tener el kit. Si bien el kit de robótica, bueno, no es que sea barato, pero tampoco, si lo transponemos a un juguete normal que te puedes comprar hoy para Reyes, el kit creo que está en torno a unos 100, 110 euros lo que vale el kit, uh-huh. ¿Vale? Si lo miramos por centro, pues mira, tampoco se han gastado mucho dinero, pero claro, somos cerca de 700 centros. Hacer una inversión para los 700 centros es imposible, ¿no? Las impresoras, pues una impresora, la puedes construir tú mismo, hay kits por ahí de más que te valen 200 euros, pero claro, esas impresoras no valen para luego imprimir, para el uso que podríamos darle aquí. Te vas a una impresora que puedas darle un uso y que sea rentable y te baja 900, 1000 euros. O sea, son inversiones que ahora mismo son difíciles de afrontar, pero bueno, el objetivo es ese, ¿no? El que si estos 32 centros trabajamos bien el tema de robótica, pues vemos que hay una predisposición, que los niños lo demandan y que va bien, pues el consorcio se está planteando la posibilidad de estos 32 centros también incorporarle esa impresora, ¿no? Porque ya tendríamos el círculo hecho, ya no. Bueno, tendríamos parte también de utilizar elementos reciclados, pero ya incluso podríamos fabricar la propia carcasa, por ejemplo, para un coche, ¿no? Sí. O sea, diseñarla en el programa de diseño de 3D, acorde a lo que queremos, imprimirla en 3D y luego meterle los componentes robóticos. O sea, sería ya el círculo perfecto, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora mismo podemos trabajar con el kit. Yo digo, nos vamos a divertir. si me he divertido yo, que ya paso de una edad responsable, pues imagino que los niños todavía más se van a divertir. Bueno, pues todo ello en un ámbito que, insistimos, es el futuro. Veía hace no mucho tiempo cómo incluso se están realizando edificaciones a través de elementos realizados por impresoras 3D. A partir de ahí se están haciendo edificaciones. En gastronomía incluso ya hay impresoras que imprimen comida, elaboraciones que se hacen con impresoras 3D. Bueno, en el mundo industrial ahora mismo ya tema de crear, como antes se hacía un prototipo de una pieza que era básicamente era la primera pieza que se hacía con unos costes muy elevados porque el material tenía que tratar el material original. Hoy lo puedes diseñar tú mismo, lo puede diseñar la propia empresa y fabricarlo en una impresora de 3D con un coste mucho más reducido y comprobar que funciona, ¿no? Durante el curso estuvimos viendo y entramos en internet y había un montón de diseños de una ruedecita que tienen los lavavajillas, que vale por lo visto 30 y tanto, 40 euros, ¿no? Pues ya había gente que se las fabricaba. ¿Solos? se las fabricaba en su casa con una impresora 3D. Ya alguien ha colgado los diseños en internet y lo único que tiene que hacer es mandar el archivo a imprimir, con lo cual si esa rueda del lavavajillas, no sé muy bien tampoco qué pieza es en concreto, ¿no? Sí, sí. Pero por lo visto es una de las piezas que se va más en los lavavajillas. Bueno, pues mira, ya hay gente que se las fabrica y además cuelga su diseño en internet para que otros se la puedan fabricar. No es el mismo material, indudablemente tendrás que buscar un material que se asemeje y que sea bueno también, pero bueno, se hacen cosas ya en impresoras 3D que te ahorran bastante dinero en de cara a proyectos que tú tengas que realizar. Es el futuro y por ahí se están dando pasos en torno a la formación desde Guadalinfo. Hemos hablado, José Luis, del mes de julio. Antes de finalizar, si te parece, repasamos también qué es lo que estáis desarrollando en este mes de junio. ¿Qué talleres? Sí, bueno, en principio tenemos lo que te comentaba antes, el tema de la hoja de cálculo, el taller de correo electrónico, las presentaciones que vamos a hacer del programa No Comas Solo, y después lo que tenemos, como siempre, el tema de acceso libre para cualquier usuario. Sí recordar que cambiamos el horario a horario intensivo de mañana, de 9 a 2, que empezaremos seguramente a partir de este viernes, ¿vale? Siempre el jueves creo que es el final de curso en los colegios, pues sí, el viernes ya se implanta el horario intensivo. Y bueno, pues todo el tema de acompañamiento que pueda hacer falta de algún trámite de electrónico, de sacar cualquier certificado, todo eso que venimos haciendo normalmente, pues también lo hacemos durante este mes de julio. Y que, como decíamos, sobre todo, supongo, han sido bastante las visitas en relación a la renta, ¿no? Sí, la renta, bueno, pues todos los años ya disminuyó bastante, ya, bueno, pues lo que se viene a lo mejor alguna que otra cita para allí, pero la renta se lleva muchos años, el tema y desde que es obligatorio, pues más todavía, de venir, de comprobar el borrador, de aceptarlo o de llevárselo a su casa impreso el borrador para poder consultarlo bien y luego pedir la cita en Hacienda, ¿no? Ya ha bajado bastante, ya la mayoría, me imagino que de las personas, bueno, pues ya han realizado su trámite o tienen su cita oportuna y bueno, todavía quedará alguno por ahí, me imagino, pues yo creo que no ha acabado el plazo, pero ya será más raro en ese caso. Lo que sí tenemos es todo el tema de vidas laborales, de certificados de desempleo, de no estar cobrando el paro, o sea, hay muchas actividades ahora en el sentido de que, bueno, pues para algunos puestos de trabajo que están saliendo a nivel de ayuntamiento y demás, pues se requiere una serie de trámites administrativos, que es lo que estamos ayudando a la gente a tener ahora, ¿no? Y otro apunte, ya para finalizar, sobre otro servicio que ofrece Guadalinfo, en concreto, becas de formación, asesoría y acceso a servicios de lanzaderas de empresa. Me refiero al proyecto Guadalinfo Impulsa. No es la primera de ellas, decimos, es la segunda edición que se pone en marcha y creo que, de hecho, no está abierto el plazo desde el 12 al 22 de junio, así que todavía quedan unos días por delante. ¿En qué consiste, José Luis, este proyecto? Sí, Sí, bueno, esto es un poco el tema del de la promoción del emprendimiento a través de Guadalinfo, muy enfocado al tema de lo que se llama las startups, empresas o emprendedores tecnológicos sobre todo, bueno, pero en realidad, por resumirlo, alguien que tenga una idea, que crea que puede convertirla en un negocio, pues Guadalinfo Impulsa lo que va a hacer es ayudarle, ¿no? O sea, tú puedes inscribirte, presentarte, puedes entrar en una formación que dura 6 meses, incluso, bueno, pues al final de esa formación, pues puedes encontrar incluso hasta inversores, ¿no? Porque tú puedes tener la idea, tú eres el dueño de esa idea, puedes creer que se puede convertir en algo mercantil, en un negocio, y bueno, pues al final no puedes tener, porque ¿no? Pero si yo estoy en el paro, yo no tengo posibilidad de invertir aquí absolutamente nada, bueno, pues al final es poner en contacto esas ideas que, bueno, durante esos 6 meses se han desarrollado y se han convertido en un, o han conseguido un modelo de negocio, pues que diferentes administraciones, diferentes organismos, empresas, que están capacitados para poder dar un empujón a esos proyectos, pues lo doten de inversión incluso y puedan poner en marcha sus empresas. Claro, simplemente es un poco eso. El resumen es, yo tengo una idea que puedo convertir o que puede ser un negocio rentable, bueno, pues me apunto aquí, ellos te van a dar una formación de 6 meses, en el cual uno pues se va a elaborar lo que es el modelo de negocio, un plan de negocio para esa idea, y al final, bueno, pues convertir tu idea precisamente en eso, en una empresa, a través de, bueno, pues la inversión o simplemente, bueno, porque tú has obtenido los conocimientos necesarios como para lanzarte tú a sacarla adelante, ¿no? Así que son becas, como decimos, de formación, de asesoramiento, y al final incluso de respaldo, ¿no? Posibilidad de respaldo a nivel de financiación sobre esa idea que se pone en marcha y que se presenta, ¿no? En, ya decimos, esta segunda edición de Guadalinfo Impulsa. Ha abierto el plazo hasta el día 22 de junio. Bueno, pues también queríamos recordarlo junto a José Luis Aranegas. Pues José Luis, nos vamos a quedar aquí con las novedades de cara al mes de julio, sobre todo, recordamos, ese taller de iniciación a la robótica, sin duda entre lo más novedoso, y bueno, pues otra serie de iniciativas formativas que José Luis ya nos ha anticipado de cara a estas próximas semanas. No sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada más, simplemente recordar un poco pues a los padres y demás que se lo comenten a su hijo. Y si quieren, pues lo antes posible, ya tenemos esta semana prácticamente para recibir las inscripciones, pues que se pasen por aquí por el centro, porque bueno, simplemente nos llamen por teléfono, nos manden un correo electrónico a guadalinfo.ubrica@guadalinfo.es, y nos digan la intención de inscribir a su niño o a sus niños, ¿vale? Y bueno, pues ya le informaremos un poco de esa selección que tenemos que hacer, indudablemente, porque no queremos el máximo por kit que nos recomienda son 3. Nosotros hemos establecido que ahora en una primera tirada seamos 2 para, pues bueno, no tampoco obligarnos a hacer un esfuerzo mucho mayor, ¿no? Sino que, bueno, pues hagamos bien los proyectos, veamos bien dónde fallamos. Ya, que es un lo buen que aprovechamiento. Y que el aprovechamiento sea máximo. Y ya luego, uno, pues un poco cuando ya se le coja el rodante, cuando ya tú sepas manejar un poco todos los problemas que pueden surgir y demás, pues sí podrás hacer grupos un poco más abultados, ¿no? Pero en este caso, pues 2 niños por kit, con lo cual tenemos 3 kits, 6 niños para cada grupo de formación. Recuerden, entre 8 y 12 años, esos cursos, esos talleres de iniciación a la robótica y que tendrán lugar en el mes de julio. Pues José Luis Aranega, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, todas las novedades, toda la información que nos aporta sobre el Centro Guadalinfo de nuestra localidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.